paramos el tren y paramos la pelota. Ahora, en Tren Urbano, entrevistas. Y nos vamos a ir con la información nuevamente hacia el norte de la provincia, en la zona de Avellaneda. Vamos a volver a abordar el tema Vicentín, como lo hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Aportando diferentes voces a lo que comúnmente se escucha en los medios, sobre todo de Capital Federal y de la zona también, de aquí, porque se escucha la voz de los empresarios, la voz de distintos sectores políticos, sobre todo de aquellos que se oponen a la intervención y a la expropiación de Vicentín, la voz de la sociedad rural. La semana pasada hablamos con un trabajador de Vicentín, hablamos con la gente de la CGT Reconquista, hablamos con un vecino de Vicentín que está allí apenas a seis cuadras y nos contaba un poquito su visión, otra visión, la de un vecino que dice: no, yo no me movilicé, la verdad que acá no todos somos Vicentín, como se está diciendo a nivel nacional. Y ahora nos vamos a ir también allí a la zona a hablar con un productor agropecuario, Eulogio Cellares. Eulogio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sebastián de Marco lo saluda desde FM Chalet. Dios, bien, Sebastián. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo? A ver, ¿nos ubica por dónde está usted ahora en este momento? Sí, yo estoy en mi casa en el paraje El Carmen, distrito Avellaneda. Uh-huh. Está sobre la ruta 31, 10 kilómetros al norte de Avellaneda, muy cerca de Avellaneda. Uh-huh. ¿Y cómo está el clima hoy allí? Está caluroso, Seba, está caluroso, uh-huh. Pero bueno, climáticamente ha venido bastante bien, salvo algunas excepciones, algún lugar donde cayó granizo, piedra, e hizo daño. Climáticamente la cosa está bien, salvo esas excepciones. También cuando se tiró el girasol, alguna caída, algún volteo de planta, digamos. Uh-huh. Eulogio, usted sabe que lo llamábamos, queríamos hablar con usted también, porque no sé si tenía la posibilidad de escuchar recién cuando lo estábamos presentando, cuando hacía la introducción, porque vemos que hay otra visión de gente de allí, de la zona, porque lo que se está diciendo es: bueno, todos allí en el norte de la provincia están apoyando a los empresarios de Vicentín, y estamos viendo que hay otra mirada también, porque dicen también: todos los productores agropecuarios están de acuerdo con los empresarios de Vicentín. ¿Es así, Eulogio? Pero la gente que entregó la producción y no se la pagó, te podés imaginar qué contenta que estará con Vicentín. Estaba escuchando por una radio al presidente de una federación de cooperativas entrerrianas, que decía que estaba totalmente de acuerdo con la intervención, y tengo entendido que ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, una de las grandes acreedoras también de Vicentín, está totalmente de acuerdo, según me decían. Uh-huh. Así que, no, totalmente mentira. ¿Cómo se pretende que esté de acuerdo una persona que entrega su capital y prácticamente se lo expropian? Tanto que hablan de la propiedad privada, ellos son los primeros en violarla, apropiándose y no pagándola. Uh-huh. ¿Y usted como hombre de campo, qué visión tiene? Mira, una de las cosas que estoy recordando es que a la salida de la dictadura, todos los argentinos le pagamos a Vicentín y a otras grandes empresas la deuda en dólares que tenía. Uh-huh. Así que así es fácil, Seba, así es fácil endeudarse, y tanto que despotrican con la estatización. Cuando estatizaron la deuda de ellos, ahí estaba bien la estatización. Y yo no es que sea estatista, uh-huh, pero tampoco se puede permitir que se apropien de la producción, que adhieran a la política macrista que representa destrucción industrial, destrucción de trabajo, endeudamiento. González Fraga, que fue el presidente del Banco Nación, que le otorgó créditos que no se sabe a dónde fueron a parar, era muy franco cuando dijo algo así como que los sectores medios con ingresos medios se habían hecho la ilusión de que podían tener celulares, plasma, moto, auto e irse de vacaciones. Remató diciendo que eso no es normal. O sea, González Fraga, a lo contrario que era Macri, que era cínico, mentiroso, fue muy franco, ¿viste? Eso es lo que representa el macrismo. Y a mí me llama la atención que industriales de tanta data, de 90 años que hablan, apuesten a la especulación financiera, al neoliberalismo que representa destrucción de empleo, de industria. Cabe suponer o hipotéticamente nos autoriza a pensar que ya habían cambiado el rumbo, que no les interesaba más la producción, porque al macrismo no le interesaba la producción. Y le pregunto... Priorizaba la especulación sobre la producción. Eulogio, le pregunto, porque los que por ahí venimos de distintos lugares, de ciudades más chicas, sabemos que en las ciudades más chicas nos conocemos todos. Usted, cuando habla con distintos productores agropecuarios, ¿qué es lo que opinan? No a viva voz, cuando hablan en un mano a mano, ¿qué es lo que opinan de lo que está pasando o de lo que hizo Vicentín? Algunos se dan cuenta y reconocen. Y se va, no ha de ser por acá, por la zona de Avellaneda, nomás que hay tan poco conocimiento de la de cómo funciona la economía. Y entonces los sectores al que yo pertenezco, la clase media, es muy susceptible a la manipulación mediática. Y te cuento, por ejemplo, la vez pasada estaba conversando con un pequeñísimo productor y le pregunté concretamente, ¿qué te pareció Macri? Y me dice, para mí que se equivocó. No, le digo, ¿qué se va a equivocar? Y le digo, ¿qué es lo que te movió a vos a votarlo? Y lo que decía la gente, me dice. Claro, machacan tanto el poder mediático, el poder económico tiene el poder mediático a su disposición, y a Macri lo blindó Clarín, La Nación, y toda la red, porque Clarín tiene, además de que mandó el camión acá a Avellaneda hace una semana, alrededor de 300 medios en todo el país. Claro. Le pregunto si entre, porque cuando hablábamos con vecinos la semana pasada, de allí nos decían, nosotros nos animamos a hablar, pero hay gente que por allí no quiere o no se anima a hablar, precisamente por eso que decíamos, son localidades pequeñas, por ahí toman represalias. Bueno, en esta emisora también salió la dueña del hotel que fue insultada y amenazada por haber, ni más ni menos, porque allí pararon los funcionarios que son los que van a intervenir, Vicentín. Digo, ¿usted cree que hay productores agropecuarios que tienen miedo, que pueden tener una posición cercana a lo que dice usted, pero que pueden tener miedo de hablar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. suponete que tengan algún tipo de relación con Vicentín, y no te voy a decir de los empleados. Cuando uno tiene algún tipo de relación de dependencia, más vale que tiene temor de hablar. Haciendo un parangón, Sebastián. Sí. Hace cerca de 40 años que se fue la dictadura, por suerte. Hay gente que todavía siguen apareciendo nietos y apareciendo gente que recién ahora se anima a hablar. No, el terror, el temor, amordaza, evidentemente. Eulogio, le agradecemos este contacto con FM Chalet de la ciudad de Santa Fe. La verdad que es interesante conocer otras voces. Insisto, nosotros hablamos ya con un trabajador de Vicentín la semana pasada y tuvo mucha repercusión. Hablamos con un vecino allí de la empresa que está a 6 cuadras y también nos daba otra visión. Decía, no toda la localidad de Avellaneda se movilizó para defender a Vicentín. Y ahora queríamos conocer a alguien del campo de allí de la zona que también se anima a dar otra mirada. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por llamar, Seba. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Productor agropecuario de Avellaneda, Eulogio Sellares. Me llamó la atención una definición de este hombre de campo, ¿no? Vicentín es la que viola la propiedad privada. Le compra a los productores y no les paga.